Hola nuevamente, esta es la primera clase de nuestra cátedra Producción Comunitaria, clase 1 de la unidad 1, y hoy vamos a ver qué es la producción comunitaria. Recuerden que este video es para guiarles en la lectura del documento que va a estar publicado en el aula virtual. Ahora vamos a ver, voy a mostrar brevemente cómo es el documento. Particularmente tiene 9 páginas, pero las dos primeras son carátulas. Y ahí empieza el desarrollo de los temas. Así que no les va a llevar mucho tiempo la lectura. Yo voy a ir tratando de explicar, presentando los temas que se abordan en este documento. Y como dije en el video anterior, posteriormente ustedes van a hacer alguna actividad. Les recuerdo que también este video va a estar en formato solo audio para quienes tengan dificultades tecnológicas. Bueno, producción comunitaria, ¿qué es? Vamos a intentar precisar y delimitar a qué nos referimos por esta expresión. Y para ello, entonces vamos a tomar cada término por separado y tratar de llegar a una definición. O sea, por un lado, ¿qué es la producción? Y por otro, ¿qué es lo comunitario o en este caso comunitaria por la producción comunitaria? Entonces, en el primer término tenemos que es producción. Ahí ustedes en el texto van a tener que son muchas definiciones y van a ver que todas estas definiciones o estas múltiples maneras tienen que ver según el contexto donde se utilice el término. Si se utiliza en un contexto de un discurso económico, va a tener un significado. Por ejemplo, si estamos hablando de cuestiones biológicas, tiene otro significado, etcétera. O sea, van a ver que hay 6 o 7, 8 definiciones. Los que más se ajustarían en este caso a la producción comunitaria que nosotros vamos a realizar serían los puntos 1 y el punto 7. Ustedes vayan viéndolo ahí en el texto y vayan sacando sus conclusiones. Bueno, también cuando hablamos de producción hablamos de economía, de la producción económica, y dentro del ciclo que tiene la economía, generalmente la producción sería el primer momento de ese ciclo, que luego viene acompañado por la distribución y después la realización o el consumo de la mercancía o el servicio. Cuando nos referimos a la producción económica, al ciclo de producción, generalmente nos referimos a distintos tipos de productos o de servicios, ¿no? Generalmente está dividido en tres La producción primaria, que serían las materias primas, sería todo lo que tiene que ver con lo agrícola, con la minería, o sea, con el petróleo, todo aquello que sirve de insumos para luego pasar a la industria. Después tenemos la producción industrial propiamente dicha, donde se producen bienes. Y después tenemos la producción de servicios, que son múltiples, que puede ser turismo, educación, salud, etcétera, etcétera. Más allá de los tipos de producción que acabamos de mencionar, existen modos o maneras que tienen objetivos totalmente distintos y sabemos que el predominante es, o sea, estamos en un sistema capitalista, entonces el modo predominante es justamente el privado, donde todos los bancos, los comercios, las empresas en general, tienen dueños que son individuos que controlan la producción y que generalmente se apropian de las ganancias que se generan a través de esa producción. No obstante, hay otro tipo de propiedades, no es la única. Existen también propiedades mixtas, pero bueno, tenemos, digo, las otras propiedades son o las públicas estatales, donde el Estado, por ejemplo, puede poseer empresas, generalmente de servicios públicos, son donde tiene que garantizar que ese servicio se preste, o presta servicios, por ejemplo, en el área de la salud y de la educación. Y generalmente el objetivo no es tener ganancias, sino garantizar derechos y también lograr legitimidad, porque generalmente el partido que está gobernando necesita legitimarse para mantenerse en el poder. Y por otro lado, tenemos empresas o emprendimientos que son de propiedad compartida, como son las cooperativas, o sea, o las formas comunitarias de producción, donde las ganancias no son apropiadas por un individuo, sino que son distribuidas colectivamente por los integrantes de cada emprendimiento o empresa. Generalmente todo esto estaría dentro de lo que se conoce como economía social y solidaria o economía popular. Hacia este sector es el que apunta la producción comunitaria y sobre todo la producción comunitaria vinculada con los medios de comunicación, con las productoras audiovisuales, etc. También existen actividades, o sea, que trabajan por su cuenta, o sea, personas que son autónomas o que se les llaman cuentapropistas, y en ese caso pueden estar involucradas tanto con lo privado como con lo público o con lo comunitario. Bueno, y por último, dentro de este ciclo económico, vamos a mencionar un sector de la economía que generalmente es invisibilizado y que tiene que ver con los cuidados, llamados cuidados, que se vinculan con lo comunitario también. Y tiene que ver con todas aquellas tareas domésticas, todas aquellas tareas que debemos realizar para reponer la fuerza de trabajo, o sea, diariamente para volver a justamente a producir. este sector de la economía o estas actividades generalmente la realizan mujeres y en la mayoría de los casos son trabajos no remunerados, porque son los trabajos que uno hace en su casa, que es lavar, planchar, cocinar, atender a las niñas, atender a enfermos. Más allá de que también dentro de este sector hay dentro del mercado algunas actividades que se pagan. Por ejemplo, cuando uno contrata a una persona para que le limpie la casa, o cuando uno contrata a una enfermera para cuidar enfermos. Y generalmente tampoco son muy bien remuneradas. Así que esto lo menciono para que lo tengamos presente, o sea, porque generalmente si no existiera todo este trabajo que no se remunera, no podría funcionar la economía en general. Y bueno, es un tema que está en el tapete la discusión actualmente y es interesante de que se conozca. Y llegamos finalmente a producción audiovisual, que no es solamente el título de esta carrera que están recorriendo ustedes, sino que refiere a un campo de producción importante que tiene que ver con una industria, más allá de que, bueno, hay que ver hasta qué punto es industria y hasta qué punto se prestan servicios. Lo importante es que, bueno, dentro de este campo, la palabra también producción a veces no significa siempre lo mismo. Ustedes ya conocen que el proceso tiene como tres pasos, y entonces sirve para nombrar uno de esos pasos que sería la producción, pero tenemos la preproducción, la producción y después la postproducción. Entonces, aquí también tiene algunos significados distintos según cómo se la use. Bueno, la producción audiovisual es un campo, una industria enorme y sabemos que también predominantemente es de carácter privada, o sea que tiene fines de lucro y generalmente también es una industria que sirve no solamente como entretenimiento, sino como modo de expresión artística y también como propaladora de símbolos y de, o sea, que sirve para la lucha ideológica, si se quiere. Ahí en el documento se menciona, o sea, que es parte de la industria cultural, que ustedes seguramente han visto en la cátedra del profesor Daniel González. Sin embargo, bueno, así como vimos recién que dentro de la producción en general hay distintos modos, hablamos de lo privado, de lo público estatal y de lo comunitario en la producción audiovisual, obviamente también es así. Entonces vamos a encontrarnos con todo un sector que tiene fines de lucro y es de carácter privado, son las grandes productoras, los grandes estudios de cine, los canales de televisión. Por otro lado, vamos a encontrar medios que son de carácter público, estatal, que supongo que conocerán de acá en Argentina, Canal 7, Buenos Aires. O Señal U, o Canal Acequia acá en Mendoza. También hay, o sea, radios. y que son públicas. Y bueno, y finalmente también hay todo un sector que es el sector del llamado comunitario, alternativo y popular, que tiene otras formas de producir, otras formas de gestionar, otras formas de participar y que tiene también objetivos distintos, porque generalmente los medios comunitarios han surgido en pos de dar visibilidad a los pequeños grupos o a los grupos subalternos, que después vamos a explicar a qué nos referimos con eso, dar visibilidad en todas aquellas problemáticas que no, que en los grandes medios no salen o que en el cine tampoco es tratado. Y también participan en una disputa del sentido hegemónico, tratando de imponer otras agendas y tratando de acompañar las agendas de los grandes movimientos, por ejemplo, de los indígenas, de las mujeres, o sea, de ahora todo el ni una menos, de los sectores de las sexualidades disidentes. Entonces los objetivos son totalmente distintos y esto es un poco la producción que hacen los medios comunitarios,